Porque mi rap no lo hago en hispano, yo lo hago en castellano. Directamente de Chile, este sudamericano. Enfrentando, golpeando, cantando y penetrando por todos los sectores bajo de Puente Alto. Caminando y soltando H2, arrasando. La gente va preguntando qué hago yo aquí rimando. Los caminos decididos con respeto voy pasando. De Perú a Chile con el flow en alto. Pesadillas que atormentan como balas que penetran. La oscuridad de la noche, los crímenes se reflejan. Malacia y arrogancia, malévolosa fragancia. Sustancia licita por policía corrupta. En la que ya se venden gramos fáciles como puta. La oscuridad se resiente y escoge entre las sombras. ¿Quién será su víctima? Demoníaco y criminal. Asesino en serie y enterrando su puñal. Esta noche quiero ver lo que con pistola ya están armados. Temblando con furia el papi de barrio apuntó mal y lo mató a su hermano. Esta noche quiero ver lo que con pistola ya están armados. Temblando con furia el papi de barrio apuntó mal y lo mató a su hermano. Creciendo con la maldad causada por la ansiedad, que no se viste como persona pero que tienta a los demás. Por la calle va con autoridad, que va y que viene y te somete a su complejidad. Como tan fácil, como tan ágil, un MC está aquí. Tómalo así, defendiendo y luchando los derechos de un país. Ya no existe un definir, ya no existe un buen vivir. Te lo canto con temor, te lo canto en el paseo. Desprecio lo que veo, asesinatos por día, eso ya es algo pasajero. La perversidad, la maldad, la ansiedad de robar en sus cabezas siempre está como un sombrero. Expresiones que no impidan, acciones no permitidas, arruinando tantas vidas, aumentando la vida. La cultura perdida, de acciones injustas sobre la sociedad, de gobierno sin verdad. Sueño reverendo de victoria, esta historia se vive en la pobla. Sueño victoria y gloria, desafían, quieren encachar la escoria. Mira cómo se levanta, con espíritu de luchar. Se la gusta mucha por la vida, de que te duda y dura. De hip hop no se nace, pero con el tiempo se hace. Después de un largo viaje, estas son mis frases que te traje. Sin equipaje, sin un traje, solo con mi base y con mi hermano Aye. Narrando historias, contando verdades, con todos sus detalles. La calle es lapidaria, así fácil tú no caes. La calle es tentadora, más cuando tú no falles. Sobre el suelo sobresale, adelante. Adelante, adelante. Esto fue pasadizo final, Cima y Soy Producción. Rompiendo en el dial, sonando con elegancia en el estéreo y nada más. Ah, sí, chequea eso. En el 2 sobre 0 y algo más. Esta fue una conexión y cooperación de Fialle. Un tamcín la paz. Ya, ya. Oye, estas son producciones que sí, una reflexión tiene que dejar. De mi estilo y variaciones, Unión Chile-Perú darán que hablar. En su comunidad, gloria está tan habitual, quemando su ritual, arruinando su vida. Como una enfermedad que no tiene marcha atrás, es como un pasadizo donde no veo el final. En su comunidad, gloria está tan habitual, quemando su ritual, arruinando su vida. Como una enfermedad que no tiene marcha atrás, es como un pasadizo donde no veo el final. Perú. Chile con el flow en alto. Chile con el flow en alto. Chile con el flow en alto. De Perú a Chile con el flow en alto.